La falta, de Moisés de las Heras Fernández. Premio Certamen Arcadio Ferrer Peiró, de Canals, año 2013. Siempre he tomado a Urbano por un simple con demasiados trastos en la cabeza. Siempre ha sido un amante de Tergal Peyton, de Ojo de Perdiz, de estos abrigos talares. Se subía a las solapas y se colgaba de un cigarro. Cuando éramos críos, en los inviernos, se solía reunir toda la cuadrilla bajo el puente a fumar. Hacían lumbre en la isleta grande y Urbano se subía a las solapas y decía una frase de Bogart. Él decía eso de, si tu cabeza dice una cosa y tu vida dice otra, la cabeza siempre pierde. Y lo hacía para quitarse el frío de las mejillas, pero todos sabíamos que lo hacía porque se parecía un poco a Bogart. Y diciéndolo, quería parecérsele más. Y por eso decía eso de, es cierto que perteneces a Víctor, eres parte de su obra, eres su vida. O nací cuando ella me besó, morí cuando me abandonó y viví el tiempo que ella me amó. No se parecía ni en el blanco de los ojos a Bogart, por supuesto, pero él decía y hablaba y apechugaba con, si ella pudo soportarlo, yo también podré, que parecía que se le iba la dignidad en ello. El caso es que todos teníamos las pechugas frías en los inviernos de los 50, cuando no había tantas calefacciones ni tantos gases naturales, sino braseros de picones y poco más en el pueblo. Y los muchachos, la zagalería que decíamos entonces, pues nos íbamos a los ríos y bajo los puentes, y hacíamos fuegos y maleábamos nuestra juventud. En la nada, juventud nunca diferente a la de ahora, por más que nos empeñemos ahí. Luego me casaron con él, porque no había mucha diferencia entonces en casarse y que te casen. ¿Y qué se le va a hacer? Y entonces ya se bajó las solapas del Peyton porque llegó la primavera y no era tiempo de andar a lo Humphrey. Urbano se me mostró con otro tono. Íbamos a las ferias, que entonces no era mucho, a los parques, a echar comida a los patos y palomas, a los templetes de música donde casi nunca tocaba una orquesta, y paseábamos tristemente por la ciudad triste en aquellos años de tristeza. Luego me fui haciendo a él, y llegó la democracia y todo. Después de que nos casamos, vinieron nuestros hijos, dos que tuvimos, y llevábamos una vida feliz y simple y normal, como la de cualquier familia. Urbano siempre ha sido una persona callada, un buen hombre. Siempre me ha querido y yo siempre le he querido a él. Todo correcto. Familia, hijos, casa, rutina, ya no más Humphrey Bogart, sino funcionario del Estado, cochecito utilitario. Aquí están las bicetiples, los sábados, o las estrellas están verdes, el domingo antes de cuaresma. Y luego, tele en casa, cocina, huevos fritos en la noche y cama. Normal. Realmente no hay nada que contar de mi vida. Ni de Urbano, ni de mí, ni de nuestros hijos, ni de nuestra familia, ni de nada. La nuestra siempre ha sido una familia corrientita. Solo que de aquí a hace unos meses ocurre algo extraño con Urbano, algo que yo llamo la falta. Es algo ilógico, no sé exactamente a qué se debe. Quizá todo haya de achacarlo a que hace unos años fuimos al médico y el médico pronunció unas palabras raras acerca de una enfermedad que yo tenía, como que se me iban las cosas de la cabeza. Luego me dijeron que las ausencias, que también llaman amnesias o vete tú a saber, constituyen unos cuadros clínicos muy complejos. Se te olvida el pasado, o lo de hace un minuto, y recuerdas como ayer lo de hace 30 años. O al revés, te olvidas de qué comiste anoche y recuerdas hasta el más mínimo detalle de lo que hiciste cuando era chica. Detalles extenuantes, hasta en las más mezquinas precisiones. Pero yo no he enfermado. No tengo síntomas, no, me niego. Fui acompañando a Urbano por el tabaco y me sacaron esto. No me diagnosticó, ni me mandó, ni me rebotó al hospital con un bonante. No me recetó, no me auscultó, no me hizo ver, ni me dijo que tuviera o no tuviera. Si me lo hubiera dicho, me acordaría, aunque, ahora que lo pienso, tal vez me lo haya dicho y no me acuerde. Pero Urbano me hubiera insistido, me hubiera llevado al hospital, me hubiera obligado y me acordaría, O tal vez fui al hospital y no me acuerde. O incluso en una de mis ausencias me hubiera metido en una sala para ser observada y analizada. Sin embargo, no recuerdo. No recuerdo. No sé. Probablemente esté enferma. Probablemente no suceda tal como a veces pienso. El caso es que lo que sí he detectado es que a veces se produce la falta.